71.121. Sí, tio. Aquest és el número de la grossa de demà. Demà és el sorteig, no? Dia 22. De la que va tocar, tio. Un número que ens ha donat una persona que no ha vingut ni té nom. Ni ha vingut ni té nom. És aquesta persona a la qual li dediquem el programa avui. Li volíem dedicar al Miquel Ripoll, perquè no és comú que el Miquel vingui a aquestes hores de la gent normal a veure el programa. I vam dedicar allí, a ell i al seu fill. Sí, bueno, avui dediquem els tres, a la persona que no ha vingut, al Miquel Ripoll i sobretot al seu fill també, eh? Gràcies per aquest número, eh? De la bruixa d'or, tio. De la bruixa d'or. Estos són de los que toquen. 71.121. Si algú de vosaltres bona corrents a comprar aquest número... Ja no queden. No queden. Que puede tocar 50 kilos, ¿no? Pues sí, a repartir entre tres, ya sabes. Pero ¿qué haríamos con tanto? Si nosotros con... Entre tres, ¿no? Entre cuatro. Nosotros con 100.000 pelas al mes ya vivimos bien. Sí. ¿Qué haríamos con tanto dinero? Pues una farrilla, sí. Una farrilla tonta. Sí, de estas. Como la de hoy, como la de hace un tres cuartos de hora, efectivament, ¿no? Avui venim... Tradicional com... programa post-pica-pica. Ja, com ja vam anunciar del pica-pica de la ràdio, bueno, s'ha comentat a la redacció que si veníamos chispitas. Chispitas. S'ha comentat, no, tu ho has dit a crits. Vengo chispitas. Però, a més, donant voltes sí. I el tio... Como buscando rollo por la ràdio. Vengo chispitas, vengo chispitas, ¿quién que baila conmigo? Ha trigat a venir el tema fregits, o sigui, el tema croquetes, bunyols... És que cada any ha trigat moltíssim. Jo, de fet, no l'he tastat, ja, aquest tema. Ja estava en lo mío. Justo en lo mío, ja. El vino... Del blanco al tinto, del tinto al blanco, el blanco això, al tinto. Notícia última hora de Cadena Ser, o abans de la Cadena Ser, l'Òscar Peret m'ha dit que quan hem marxat... Que ha venido. Arribava al salpicón de marisco, nane, que a mi t'encanta. Me cago en la leche. Mira, luego está Toño el Pinche, nos explicará por qué es así, este pisco a la vista. Sí, ha vingut el... Toño tan el Pinche, raro. Ha vingut al pica-pica, no, que ha sigut la gent de la ràdio, i actuarà en conseqüències. És que ha sigut l'encarregat del pica-pica. El Fuguet, que és al final el que manda. El que manda. Li ha encarregat el pica-pica al Toño Pinche. I són el Toño Pinche, Francisco Ornillos. Francisco Ornillos i Fuguet són uña y carne. Són com hermanos. Nena, com tenir contactes. Anda que no. Doncs, bueno, ja està tot l'equip mèdic aquí habitual. L'Òscar Peret, la nostra extensió amb els oients, està aquí davant. Tenim el Jay Paua, tenim el Pere Bernal i el Miquel Ripoll. Jo crec que podem començar. Us sembla bé? No està Nacho, però se puede empezar sin Nacho. Se puede empezar. Bueno, sí. Venga. Bueno, mails traigo uno. Y déjame las gafas, tío, que aunque no lleve, tío, tengo que leer con tus gafas. No te las dejo. No, porque es que lo ha escrito a un... ¿Qué tamaño debe ser esto? ¿8 o algo así? Pues es que la gente escribe mail y dice, bueno... Sí, lo ha escrito para los miniboys. Pero bueno, lo puedo leer. Dice, hola amigos, dice, en primer lugar, felicidades por ser líderes de la verdad. Y en segundo lugar, feliz Navidad. Muy bien, correcto. Sí, bien. Vale, las fechas que he elegido para vuestro aniversario son 14 de febrero, ¿os recordáis? El día de los enamorados. Vale, que van demanar als oients una data que sigui l'aniversari dels especialistes. Aquest senyor o senyora... No sabem? Sí, senyor. Ell propone o bien 14 de febrero. O bien 14 de febrero, dice, porque estáis muy unidos. Sé que eso es mentira. Eso es lo que cree él. Como de América. O 1 de noviembre porque hacéis cara de mataos. Este me gusta más. ¿Este? Sí. Sí, pero qué humor más negro tiene este pavo, ¿no? No, dice, la foto que os hicisteis con Seisó la he puesto de fondo de escritorio. Estáis muy guapos. Sí, ¿tens una foto de cuadra mataos? Al fons del que hi ha que tenir, Bueno, en fi. Tu mateix. Bueno, saludos... Una foto feta, ojo, pel Jay Paua. Hauries de posar a baix, amb un raconet, posar font, 2 punts, Jay Paua. Fotografia Jay Paua. Jay Paua, que no Gay Paua, que ja més d'un oient ha dit, jo també sóc gay com el Jay Paua, Gay Paua. No, us confundís. Potser sí. No, què dius? Que sí, que ara sí. Ara sí que... Bueno, pues nada, pues no us confundís. Pues res. Més missatges, suggerències, consultes, qualsevol cosa que us roti, que us passi pel cap, especialistes@cadenaser.com i els programes els teniu penjats a especialistessecundarios.com amb les dobles Bs aquestes que sempre van davant. Sempre endavant. No les poseu mai per darrere. Fan un mal, les dobles Bs? Què? ¿Qué pasa? Obre el telèfon que m'està dient algú, l'Íñigo. ¿Y tú para qué gritas también? Suggeriments. He dit... No, què he dit? No, suggerències, que dos, doncs, tres vale. Copes de vi ja estamos ya acabados. Vinga. La cultura. ¿A què? La cultura. Parlem de la cultura. ¿Pero eso que te hacen cuando no quieres cantar la gallina o cómo? Eso que te hacen los chinos, con una aguja. La cultura. La cultura. No me culture más. Segons un estudi, els espanyols es gasten una mitjana de 242,7 euros l'any en cultura. Per veure què es gasta l'Espanyol, en què es gasta l'Espanyol aquesta pasta, hem volgut parlar amb un ciutadà, a l'atzar. M'ha agafat un número, l'escarpeta, diu, algun que comenci per 977. I ha marcat 977. Això és prefijo de... 5 números més. De on és prefijo? Tarragona. Tarragona, és. Tarragona. I ens ha sortit aquest senyor. Buenas. Hola. Hola, amigo. Había que estar, con la sintonía. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Me llamo Neulo. Sí. Pero todos me llaman Tontorrón. Vaya, ¿y de dónde viene Tontorrón? Vengo de comprar el pan. No, el apodo, digo. ¿De dónde viene el apodo? Ah. Jay, tienes preparado el tema de la interrupción. Pues no sé. ¿De dónde viene el apodo? ¿El apodo, el Tontorrón? De tonto, supongo. Claro, de tonto, Tontorrón, de gato, gatito. Pues ya está. Claro. Bueno, usted se ha gastado este año los 242,7 euros en cultura, como dice este estudio, ¿no? Sí, ni un euro más ni un euro menos. Que por mucho que sea cultura, no es cuestión de ir tirando el dinero por ahí, porque a mí me tengo otras aficiones como... Soplar vidrio. Soplar vidrio, tapar alcantarillas, inflar pollos. ¿Para qué? Para que la pechuga... parezcan más. Claro, la pechuga, sí. Para que parezcan más. Sí, antiguamente se hacía ahí. Pero aún... muertos, ¿no? No, vivos. En vida, vale. En vida. ¿Y en qué se ha gastado esta pasta, Tontorrón? Estuve inflando un pollo parecido a un avestruz. Dele caña, ¿no? Hasta que reventó dos plumas por todos lados. Y vacilando por la vida. Bueno, ¿en qué se ha gastado estos 242 y pico euros? En el libro. ¿Qué libro? La Catedral del Mar. Muy bien. Está bien, ¿y qué más? Ya está, solo en eso. No, pero tendría que haberse gastado más pasta en más cosas. A menos que sea una Catedral del Mar, una edición chapada en oro, diamantes y no sé qué más. No, que le digo que me he gastado toda la pasta en ese libro. Tengo como 20 libros de la Catedral del Mar. ¿20 ejemplares? ¿O más? Libros, no ejemplares. ¿Y por qué tienes tantos libros, Tontorrón? Pues porque es un libro que a mí me gusta. Claro, si no digo... Yo lo encuentro fascinante y está bien escrito, creas no, que no. No lo dudo, Neulo, no lo dudo, pero ¿no es un poco exagerado comprar un mismo libro tantas veces? ¿Para ti? ¿Para mí no? Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que a mí me gusta mucho releerlo. Ya, pero... Y cada vez que lo hago, pues me lo tengo que comprar. Ya. Porque a veces se lo pido a alguien que no lo... Que, o sea, yo a veces digo... ¿Me dejas el Catedral del Mar para que yo me lo lea? Uh-huh. Y me lo prestan. Así no lo compro en cada ocasión. Pero si le pregunto a alguien por la calle que no lo tiene, uh-huh, voy y lo compro al Fnac. Pero, Tontorrón, ¿qué está diciendo? Un poco de orden mental. Claro, pero... Porque... La mejor de Dios. A ver... Tengo de comprar el pan, ¿eh? Ya. Cuidado. ¿Por qué no se te puede encargar nada más, tío? ¿Por qué yo solo? ¿Pero por qué se compra el libro? ¿Compra qué? ¿Por qué se compra el libro una y otra vez? Si dice lo mismo en todos los ejemplares y cuentan siempre la misma historia. ¿En serio? Sí. Yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Pues claro que sí, un libro no cambia. Un libro no está vivo, ¿eh? Un libro está muerto, se escribe y en el momento este... Cuando pone el final, está muerto, muere. Pues yo siempre descubro cosas nuevas en cada lectura. No, esa es la frase típica del pedorro. Loco, sí. Esa es una frase de pedorro, del que no lee en su vida y que quiere disimular y que tiene el mismo libro durante 20 años. No. Que sí. Y en el caso de que fuera verdad, con un solo libro ya bastaría, no hacen falta 20 y pico. No, yo creo que no, ¿eh? Tontorrón lleva los cordones sueltos. ¿Sí? A ver, espera. Pero si llevo sandalias... Déjame, por favor, que estoy hablando por la radio. Tontorrón. ¡Calla! Dígame. Lo paso este mal, ¿no?, en su vida. No. Sí, sí. Feliz. Sí, sí. Que sí, que tengo una planta de María. Ja està, no. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Manía tiene la gente de contar las cosas que tienen en casa. Que no tienen que contar. Que no tienen que contar. Desde luego. Parlem de flora, no de la margarina, sino de una... Pues tiene suco, ¿eh? La margarina, hablar de ella. Ya lo traeremos. La del helicóptero. Tulipán. Es tulipán, perdón. ¡Tuli! Esa tiene más. Bueno, la flora es una familia de dragó de Komodo, que resulta que mai ha estat en contacte amb cap mascle, en contacte, o sigui, de hablar, sí... de hola y adiós, pero contacte carnal, vull dir, de... Aquí, ¿sabes? Dragona que ríe, dragón que empuja. Sí. No, pues no, no ha tingut mai contacte amb cap mascle, no ha copulat. Però resulta que ha concebut 8 cries que naixeran en els propers dies. Sí. És un cas ben estrany, és una història, jo crec que una mica fins i tot nadalenca. Tenim a la dragona de Komodo aquesta que no ha compartit llit amb un mascle, però resulta que sí que tindrà cries. Flora, buenas. Hola. Pues por la cara que hace... Estoy casada. Cualquiera lo diría. No, si no digo que no, pero... Estás encinta, ¿no? Sí. De 8 crías sin haber mantenido relaciones sexuales. Es así, no me lo explico. Yo la verdad soy virgen, no me caen reparos en anillos sin decirlo. Uh-huh. Pero no he tenido relaciones con ningún macho de dragón. Pero soy virgen. La cosa es que cuando la gente se ha enterado de esta noticia, pues ha reaccionado rápidamente, atando cabos, o sea, en plan marinero. Sí. La cosa es que hace 2 días se me presenta una lagartija volando. ¿Volando? Y me dice, oh dragona, soy la lagartija anunciadora y vengo a darte las buenas nuevas, ya que en tu vientre estás guardando... Lo que es el Mesías, el salvador de los reptiles, el niño Jesús de los dragones. La más bella tú eres entre todas las dragones. Y se fue volando. ¿Fumaste mucho esa tarde o qué? Bueno. Su marido es el que ha llamado antes. Conozco a Neulo. El de la planta. ¿Sabes que me está diciendo que eres la elegida como dragón? Estás en estado del Mesías, del salvador. Sí, pero claro, la pregunta es, ¿cuál de los 8? Amigo. Porque tengo 8 en el vientre. Uh-huh. Estoy esperando a 8 dragoncitos. No, entonces... el vientre no, los has sacado. Están en huevos, ¿eh? ¿En huevos? Ah. Ah, está así. Es en huevos. Está en huevos. ¿Cuál es el Mesías? Me pregunto. ¿Cuál de los 8? ¿Cuál? Además, a mí todo esto ya me tiene bastante harta porque mi marido lleva un cabreo. Sí, que es también dragón de Komodo, ¿no? Es mi dragón de Komodo. No hemos mantenido relaciones sexuales. Pero es mi marido. Claro. Eso, una cosa no quita la otra. Uh-huh. Él le gusta el fútbol y poco el chaca-chaca. Y digo yo, el mi marido... chaca-chaca-chaca. Es carpintero. Carpintero, mira. Y hace 6 días que no va a la carpintería. ¿Por qué? Por miedo a las saladurías, a las mofas. Ay, la letanía del pueblo. Es... Porque a él le van a la carpintería y le dicen, tu mujer está encinta y tú no, chaca-chaca. Yeah. ¿Qué pasa, José? Porque él se llama José. Y está ahí con la mosca detrás de la oreja. Y se la come, supongo, ¿no? Los dragones de cómo claro. Hacen... Y cada día me pregunta si está con este, con el otro, que si tal, que si yo otro dragón. ¿Y usted qué le contesta? Yo lo que voy a decir, porque habrá sido el Espíritu Santo. ¿Y el qué dice? Que a ver si el lechero ahora se le va a llamar Espíritu Santo, ¿qué va a decir el hombre? Pues está decaído. ¿Y usted cómo lleva el tema? Como dragona, digo. Pues irregularmente, porque como ya le futura digo... madre. Que claro, estoy pensando que un dragón con cuernos ya sería la bomba. Lo llevo irregular, porque... Soy una fiera corrupia. Estoy un poco agobiada con el tema, porque... Tengo visitas todos los días, sí. Todo el mundo viene a verme, a adorarme, a hacerme regalos. El otro vinieron tres caimanes albinos montados en 3 camellos uh-huh. Y me regalaron oro, incienso y mirra. Y, pues bueno, por fin se lo creí. ¿Qué es la mirra? ¿Qué es la mirra? Sí, por fin. Es como, son como unas bolitas raras que de una luz, que huelen así como a jengibre. No sé, me las he metido en la boca, pero no saben a nada mucho. Eso es la mirra. Para quien no lo sepa. ¿Y para cuándo da la luz? ¿Cuándo nacerán los cachorros? Los osendos estos. Los berracos. Los mufloncitos. Ayer fui al ginecólogo. Los ballenatos. Ayer fui al ginecólogo, me hice una eco. Y bueno, me ha dicho el doctor... ¿Pero de esas de 3D o normal? Sí, 3D, 3D. ¡Oh, qué maravilla! 3D. Hombre, ahora ya no se hacen... Has de pedirla. Y oí el latido, pero como al ser 8, eso parecía Carliño Brown. Una batucada. Había latido por todo. Además, cada uno a su aire. Y ya le digo, el 25 salgo de cuentas. ¿El 25? ¡Ya está! ¡Todo cuadra! Claro, si no el gag, ¿para qué? ¡Claro! ¡Si es de cajón! ¡Si es de cajón! O sea... Pero ahora lo tiramos, no tan pronto. Está encinta, sin haber mantenido relaciones sexuales. Tu marido es carpintero. Y se llama dragón José. Y José. José. Se llama José. Vamos, José. Demonios, una lagartija anunciadora. El 25. Claro. Nacimiento de nuestro señor. O sea, y ahora me dirías que vivías en un portal. Pues claro que sí, vivo en un portal de paredes. Ya, como el villancico, ¿no? Ya me vienen todos a cantar. En el portal de paredes hay estrella, sol y luna, la dragona y el dragón, y el huevo que está en la cuna. Ya. Y ande, ande, ande. No, cale. Y luego guarda la pandereta. Y luego las pastorcillas, que me dirás tú, ¿de qué pintan los pastorcillos en medio pared que están liando una de tráfico que... y las ovejas ahí, bueno. Bueno, pues ahora lo que nos queda por saber, lo que tiene que hacer usted es saber cuál de los 8 huevos que tiene es el Mesías, porque uno de ellos, los 8 no pueden ser, ¿no? Hay uno que está, según la ecografía, hay uno que está como con los brazos en cruz. ¿Será él? Ah. Y está como no toca el nido, está como levitando. Ah, amigo. Y dentro del huevo tiene un montón de panes y peces. ¿Panes y peces dentro? ¿Será él? Puede ser. No sé, a lo mejor es el otro. El que yo te digo tiene barba. Pero hay otro que no sé. A lo mejor es el otro. Que tiene... Que es Mr. Potato. Como Stachín. Lleva el huevo. ¿Qué dice? ¿Que hay otro? Hay otro, pero que tiene como 30 monedas de plata dentro del nido. ¿Dentro del huevo? ¿De dónde las habrá sacado? ¿Y cómo las ha metido ahí? Ay, qué raro. Qué fuerte. Bueno, pues a sus pies, Flora. Que le vaya muy bien. Y cuide ese mesillitas que tiene dentro, que va a salvar a todos los lagartos del mundo y reptiles, ¿verdad? Sí. Es fuerte esta responsabilidad que tiene usted por delante, ¿eh? Yo todavía no soy muy consciente. Ya más adelante, pues, ya se ve, más a la idea de que... Pero ahora, de momento, yo mañana he quedado para salir, o sea que... Pero no beba, ¿eh? No, pero si los huevos están fuera ya, yo ahora puedo fumar. Ni puedes fumar. Sí, puedes fumar. ¿Qué ventaja tiene los reptiles? No hemos dado de mamar. O sea, tú es igual si fumas y bebes, que el reptil no va a chupar de tu leche. Es verdad. Pues venga a vivirla. Amigo. Son 4 días. ¿Cómo podía ir a un karaoke? A cascarla, venga. Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España, escuché buena radio. ¿Preguntaréis vosotros? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, en la cadena C, en los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello que eran. Pero siguen haciendo buena radio y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde? Bontasil Células Frescas es tal de cultura de Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por Baisimone Bontasaf. Venga, la discoteca móvil. Tres erras. Tres erras. ¡Ibib! ¡Hurra! ¡Erra! ¡Ibib! ¡Erra! ¡Erra! ¡Ibib! ¡Erra! Las tres erras son reduir, reutilizar y reciclar. ¡Recicla! Sí, Ricky, sí. No pongas esa cara. Está el... Ricky sería la boca abierta. La cuarta erra. Erra. Ricky sería... La cinquena. Ricky, hauries de fer tu això. Ricky, hauries de fer tu això perquè tu ho fas molt millor. Estem parlant de la prevenció, que és la primera estratègia per evitar la generació de residus. I aquí és on entra en joc la recollida selectiva de les deixalles. Mm-hmm. Perquè amb la recollida selectiva de deixalles no contribueixes a que el Barça guanyi o a que... No. El que contribueixes a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. Clar que sí, mira com està Tera Patrick. De bien, eso por el reciclaje. No. Eso es gracias a ella. Eso es para ella. Amic, fes recollida selectiva de la brossa, és molt senzill, perquè cada brossa té el seu color. Clar, per exemple, color verd. Estem capficats, una mica amb el color verd. Sí. Vidres. Sí, vidres. Podem llançar ampolles i pots de vidre sense taps i buits. Per si llances l'ampolla de vidre plena de whisky, malament. O sigui, no contribueixes a la millora de l'entorn natural i, a més... Perds, pues, uns cubatas. Otro día hablaremos de cómo tirar las botellas a estos contenedores. Claro. Que hay gente que las tira con ganas. Arte, diciendo, con arte. No, y hay gente que las tira a las 4 de la mañana durante un cuarto de hora. Y que rompan. No hace falta que rompan dentro. Ojo, y sobre todo es importante llençar las ampollas a molt poca distancia. Porque yo he vist gent des de 10 metres intentant ficar l'ampolla dintre del contenidor verd. Mucho Rudy Fernández. Es un escándalo. Hay mucho Rudy Fernández con la botella. Sí, sí. No. Bueno, recicla. Reutilitza. I reduiràs... La merda. Venga. Recicla, no siguis guarro. Això va. Quina bogeria. Fora. Tu. Qué malo es el vinito, ¿eh? Para... Venga. No. Especialistas secundarios, un programa sin sapó. Thank you. Vinga. I ara parlem de la Fira de Cornellà, amics. Sí, us perquè... preguntareu què és millor, reciclar o anar a la Fira de Cornellà. És el mateix. Es, pot fer, es poden fer totes dues coses. Sí. Perquè la Fira de Cornellà ho tens tot. Per passar-ho d'allò més bé, i és que la Fira Infantil de Nadal de Cornellà és enorme perquè hi ha més de 8.000 metres quadrats de moguda. A més, amb un gran parc de jocs pensats per la diversió dels infants i dels joves. Vull dir, si tu n'ets infant i ets jove, també t'ho pots passar bé a la Fira de Cornellà. No fa falta que tinguis 2 anys. Si tens 6 i estàs escoltant el programa amb un whisky a la mà, pots anar a la Fira de Cornellà i t'ho passaràs bé, perquè tenen tallers lúdics, tallers educatius, activitats esportives, tenen molt. I a més, hi ha un sorteig diari on pots guanyar molts premis. La Fira de Cornellà, l'edició aquesta nadalenca, la Fira Infantil de Nadal, comença demà, dia 22, i acaba diumenge, dia 31. El 25 i el 26, òbviament, està tancat. Efectivament. I està ja a Cornellà, a la Ronda de Dalt, la sortida 15, aneu per Cornellà i veureu la piràmide aquesta de Keops que tenen a Cornellà, doncs allà baix està la Fira de Nadal Infantil de Cornellà. Això no la pots perdre, sobretot la canalla no se la pot... perdre. Enganyar. No se la salta un gitano. No, això està amb la col·laboració de Ràdio Barcelona. Evidentment, no està amb la Ràdio Coruña, no participa. Ojo. Però Ràdio Barcelona sí. Recicle! Són molt respetables. Està con la Feria de Cornellà. Bueno, ara sí me voy. Recicle! Amigo, mucha Navidad, mucha leche, pero las luces de colores, las guirnaldas y los villancicos no ocultan la negra ponzoña que se esconde detrás de esta sociedad capitalista, ¿no? Una sociedad, amigo, donde la insaciable sed de beneficio destruye sin freno esa ingenua candidez de aquellos que denominamos hombres buenos. Aunque ya estoy yo aquí para impartir justicia justiciera. Tenemos ya una llamada, Peret, amigo mío. Adelante, amigo. Eres un tío muy grande, don, don, don. Eres un tío muy grande, don, don, don. Eres un tío muy grande, don, don, don, don, don, don, don. Eres un tío muy grande, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Otra estrofa más y te quemo la oreja. ¿Quién eres? Mi nombre es Aureli y llevo gafas. Y no te puedo dar más información por seguridad, don. Me parece bien. Aureli, ¿qué es lo que quiere? Pues acudo a ti, oh defensor de los engañados, con el ánimo de que intercedas por mí en un feo asunto de dudas pecuniarias. O sea, que alguien te debe dinero, ¿no? Sí, don. Y no hay manera de que me pague. Ni el cobrador del Fran, ni el torero cobrador, ni el bombero torero, ni siquiera el payaso de los moros ha conseguido sacarle la pasta al tío ese. Dice que no sabe dónde está el dinero. Y yo soy tu última solución, ¿verdad? Lo eres, don, lo eres. Soy la última frontera, amigo. ¿Cuánto dinero te debe este individuo? 2.500 pelas. Unos 15 euros al cambio. ¿Cómo se llama este tío? Padre Julián. ¿Padre Julián? ¿Qué? Sí. ¿Es párroco? No, no, no, no, se llama padre de nombre. Ah. Se lo puso su padre, le dijo, tú te llamarás como tu padre. Y le puso padre. Padre. Vale. Padre, ¿no? Pues padre, dame el número que tampoco le voy... es tan raro, no sé. Dame que le voy a llamar al moroso ese. Óscar, levanta el teléfono. ¿Seguro el número que le vas a llamar? Sí. ¿No será mejor que le visitará en persona para presionarle? Tú eres un tío que impone, coño, tú mides 1 metro... Tú eres fuerte, tío. Tú eres un tío de verdad. No hace falta que vaya. Mira una cosa, Aureli. He perfeccionado tanto mi técnica de apretar las tuercas que no me hace falta estar en persona. Lo puedo hacer por teléfono. Dame el número, amigo. Venga, tú mismo, apunta. Dime. 93. 93. 736. 736. 89. 89. 66. 93-736-8966. Vale. Y tercero, una señorita así, insinuándose. Cállate, no, ya, baja. Que ya, estamos llamando, Oscar, estamos llamando. Adelante. A ver si congela el teléfono esta persona. ¿Sí? Padre Julián. Bueno, depende de quién pregunte. Soy don defensor y llamo para cobrar una deuda. ¿Qué deuda? 2.500 pelas que le debe a Aureli. ¿A quién? A Aureli. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. No, no sé de qué me hablas. Sí que lo sabes, ¿eh? Amigo. Tal vez esto te refresque la memoria. ¿El qué? ¿Tienes un martillo cerca? Sí, mira, justo al lado del teléfono tengo un martillo que utilizo para cambiar las bombillas. Cógelo. Y quítate el zapato y un calcetín. ¿El zapato? ¿Pero de cuál pie? Del que sea. ¿Da igual el pie que sea? Da igual. Pero quítate el derecho, ¿vale? Vale, el derecho. Vale, ya está. ¿Ahora qué? Vale. Ahora cada vez que yo te diga te vas a dar un martillazo en los dedos de los pies. Martillazo en los dedos, vale. Cada vez que tú me lo digas, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Y ahora dime, listillo, ¿dónde está la pasta? ¡Ahora! ¡Ay! No lo sé, don. De verdad que no lo sé. ¿Acaso me han visto cara de ajo? ¡Ahora! ¡Ay! Pero, ¿por qué cara de ajo, don? Porque me están haciendo repetir, y eso no me gusta. ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está el dinero? ¡Otra! ¡Ah, Dios, por favor, don! ¡No lo sé, te lo juro! ¿Que dónde está? ¡Te lo digo! ¡Las 2.500 pelas! ¡Ahora! ¡Date 3 veces! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y otra! ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta? No te lo voy a decir. Pero por favor, no me hagas más daño. ¿Dónde está la pasta? La tengo en una caja de seguridad de un banco. Pues saca la pasta. Estoy sangrando como un mulo. Pues saca el dinero y esta misma tarde se la devuelves a la Aureli, ¿vale? Está bien. ¿Sí? Ay. Este último ha sido porque tú has querido, ¿eh? Aureli. Aureli. Sí, don. ¿Qué pasa? Estoy asustado, me he quedado sin palabras. Eres un puñetero artista, tío. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te debo? 1000 euros. Coño, qué caro, pero... Bueno, es igual, ha valido la pena. Has visto, ¿eh? Es que me hubiera quedado toda la tarde escuchando cómo gritaba el cabrón. Venga. Felices fiestas, don. Felices fiestas también y felices fiestas a todos los que vais a disfrutar de las fiestas. A los que no disfrutéis de las fiestas... Pues bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? A veces se gana y a veces se pierde la vida, es esto. Venga, ya está, Carolina. Que vuelve... 3 minutos y medio para arribar a las 4 de la tarde y es el momento de hablar de Cuina Mal Francisco Hornillos. De Cuina y de Piscolabis de radio. Sí, buenas tardes a todos, un placer. Efectivamente me he cargado hoy del Piscolabis de la radio. Un Piscolabis que yo creo que podéis puntuar ahora mismo. Pero es que no sé. Yo no voy a puntuar. Si le digo la verdad, no lo sé. Porque yo bebo Coca-Cola, eso para empezar. Así que de vinos no le podría decir. Pero se habéis quedado en... Pero el tema de la comida, yo diría que viene un poco, o sea, no viene muy en orden. O sea, tan pronto aparece una patata brava, como que 3 olivas... Te has quedado, ¿verdad? Te has quedado, porque es la de... Es lo que se lleva ahora. Desarquitectización de la comida, ¿no? O sea, es sacar segundo, primero, segundo... A mucho era difícil entender que tío, pues, ¿eh? Pues se ve, sí. Y pues así. Y también luego se habéis quedado con la desnaturalización de la comida de hoy, no sé si os habéis percatado, que estáis todos apiñados. Unos encima de otros como cerdos en un camión de ganado. No, todos apiñados, ¿no? A ¿sabes? Mí no hay nada que me guste más que estar apretado con la gente de la radio. Pues ahí está. Por eso lo he pensado, porque he pensado que a veces la croqueta se puede hacer mal. Bueno, ¿según qué? ¿Según quién? Pues según con quién estés apretado. Claro. Estás apretado con Jay Pauwa, de culito con culito, no gusta. Perdona, con Jay Pauwa es la persona más maravillosa, es un tipo extraordinario. Sí, con la mejor persona que podías estar culito sí, pero, con culito. Sí, pero tiene un culito. No, es extraordinario, pero tiene un culito feo. No. Un culito regular. Para gusto los culitos. Bueno, sabía, si os gusta el culito de J Power, os gusta el culito de J Power. Lo que sale son las croquetas un poquito deformadas. Y luego también un poco la deformación de la gente. Es decir una cosa, Nani se ha comido una croqueta con un boca. O sea. Sí. Pero es que solo quedaba una en el plato. El tío marrano. Y ya me iba. Digo, me da igual. Mire, si estaba mala, nos moriremos los dos. Y quien se muera, ya sé que... Es que se la vigila. Madrid, mira que esta croqueta está muy sagada. Y, hostia, qué guarro es. Y la agafaste y se la ha picado a la boca. ¿Para qué pensarlo más? Qué guarro es. Había que hacerlo rápido. Francisco, ¿qué? ¿Y qué tal? He hecho bien en separarme del área a la primera que sale la comida, ¿no? También os habéis percatado que vosotros sois estómago fáciles. ¿Cómo? Sí. Estómago fáciles porque a vosotros con que el vinito esté fresco, yo creo que sois buenos comensales. Siempre sois estómagos agradecidos porque si el vinito está fresco... Lo demás no importa. Arriba. O sea, arriba. No, tiene toda la razón, además. Somos de los que además no desayunamos por la mañana cuando hay piscolabis para cogerlo. Bueno, además, ha habido otro desayuno que también he preparado yo, que es el de la ventana, que está preparando yo, sí. Que también ha sido bonito. Bueno, pero una cosa, ¿a qué has venido? Quiero decir, ¿a explicarnos qué? La verdad, he venido porque... Tú te has enterado que venía una pava. Exactamente, digo, va a venir una rubia. Paz que me veo, paz que me planto aquí, como un campeón. Qué tío. Pero tú te has visto cómo eres, chiquitillo... Feo, sí, pero... El antítesis de Don Defensor. Sí, sí, es verdad, pero tú notas... Tú, o sea, tú... Hay gente... ¿Qué? Ver, un verbo, venga, pero, rápido. No, un nombre común, un nombre propio. Pedro Ruiz, Ruiz. Chiquitillo. Y amigo. Porque es muy inteligente. Claro que sí, porque tiene pero un montón de... es muy sexy. Pues eso, yo convenzo a las mujeres en la cocina. O sea, yo... Con tus platos. Yo meto a la mujer en la cocina, sí. Morfina en el gazpacho. Meto a la mujer en la cocina y de verdad que de la cocina a la cama. De ahí no sale. Pero de un salto. O sea, a dormir de la paliza que le has dado de pesada. A veces pongo la cama en la cocina. Porque es un solo ambiente desde la casa. Que saco el revoltillo del fogón hasta que estamos ya chimpi chimpi. No da tiempo a nada. Chimpi chimpi, taca taca. Chaca chaca. Chaca. Chipita. Doncs anem a fer xaca-xaca, xipi-xipi, tot el que calgui, perquè demà tornem a 2:15. Cadena SER. Adiós.